cuestión para referirse a lo que se llama el andamiaje. Esta cuestión del adulto que le va proponiendo distintas herramientas, distintos instrumentos, en este caso Víctor, a ver, vamos a contextualizar un poco la situación. Esto que ustedes han visto es un fragmento de esta película que se refiere a un niño que es encontrado en estado salvaje en 1798, si yo no recuerdo mal, en los bosques de Aveyron en Francia. Es una historia real y la película, que les recomiendo que la vean, está en YouTube, se puede ver perfectamente, es muy, muy, muy linda, muy interesante. Relata la historia del proceso de educación que emprende este personaje que ustedes veían, que se llama Gaspar Itar, con este joven, ¿no? Que se calcula que tiene entre 12 y 13 años, y que cuando lo encuentran está en un estado total de salvajismo, en el sentido de que no habla, camina en cuatro patas, no reacciona ante el habla, ante determinados ruidos, y frente a otros, digamos, tiene muy pocas conductas en aquello que podríamos llamar de socialización. Es más, la hipótesis es que había sido criado por alguna manada de lobos o cosas así, porque tiene muchas características, la de aullar, mirar la luna y otras cosas, que parecían propios de esos animales. En la época se desata una gran controversia alrededor de este joven, porque es la época de una discusión muy importante que roza en algo lo que tiene que ver con nuestra materia. ¿En qué sentido? Se plantea, y si ven la película van a ver ahí una discusión que se da entre justamente Itar y Seguín, que es otro experto, digamos, que aparece allí en la película, acerca de si Víctor es educable o no. Esa era la pregunta que se hacía. Esta es una pregunta que no era banal, en el sentido de que más allá del interés por esa persona, lo que se estaba jugando era otra cuestión que tenía que ver con la pregunta más general. ¿Los salvajes son educables? Y no se olviden que en la época salvaje no se refería solamente en general no se refería a este tipo de niños que habían sido abandonados y criados por animales, sino se refería a una gran parte de la población mundial que era la que estaba siendo colonizada. Entonces, en ese contexto, en este contexto de la discusión colonial acerca de la educabilidad de los salvajes colonizados, es que se produce la aparición de Víctor y toda esta discusión acerca de si podía o no ser educado. Y aparecen las dos hipótesis que después van a ser hipótesis constantes a lo largo de la historia acerca de que es un mal genético, dice Seguín, y por lo tanto no se puede hacer nada con él. Dice, se parece mucho a los locos que yo tengo. Él era director en ese momento de Bicetro, era un manicomio. Dice que parece a estas personas que yo conozco. Y Itar discute con él y sostiene que este Víctor, en ese momento todavía no se llamaba Víctor, le decían el salvaje, era salvaje porque no había tenido, como dicen, los beneficios de la civilización. No había accedido a la civilización. Entonces, Itar pide y obtiene que el gobierno le encomiende a él, le provea dinero y le encomiende la, digamos, educación de él. Y lo que cuenta la película es justamente todas las cosas que él hace en función de la educación de él. En ese contexto, efectivamente, lo que se da allí es todo este proceso de sostén que hace Itar, y no solo Itar, hay aspectos muy interesantes que muestran el rol del ama de llaves. Porque, digamos, Itar, que tiene una mentalidad mucho más conductista, más vinculada a la cosa del esfuerzo y del trabajo, lo tiene a Víctor 8, 10, 12 horas todos los días entrenándose en este tipo de tareas. Sí, bueno, en un momento el TAR se lo plantea también, ¿no? Y de alguna manera el ama de llaves, que es en realidad a quien el gobierno le paga ese estipendio para que tenga visto, tiene una especie de función del dragón interno, ¿no? Y en ese sentido, digo, efectivamente uno puede ver, ¿no es cierto?, como estar proponiendo distintas tareas, algunas de las cuales Víctor efectivamente logra hacer y otras que no llega, no puede, no logra dar con el clavo para que Víctor avance. De cualquier manera, en muy poco tiempo él obtiene avances muy significativos, aunque, digamos, para la mentalidad de la época no consideran que lo haya civilizado. Y un detalle más en todo esto, en realidad la metodología de ITAR no tiene nada que ver con Vygotsky. Eso sí tengan en cuenta. Si bien, digamos, uno puede ver cómo funciona esto del andamiaje en el sentido de ir sosteniendo a alguien, ir enseñándole, ir dándole las herramientas, por otro lado, no es lo que es más conductista esto que hace ITAR, y dentro de una variante de lo que se llamó el sensualismo. O sea, él estaba convencido que toda la experiencia entra por los sentidos y lo que había que hacer era conmover esos sentidos que, decía él, estaban atrofiados por esa larga permanencia fuera del ámbito de la sociedad. Entonces, a lo que se dedica es a estimular los sentidos. Entonces, ustedes vieron que ahí va con el oído, con la vista, etcétera, ¿no? Las vibraciones, porque era maestro de sordos, aparte, en primer lugar, donde había visto que era sordo. Lo que sí tiene que ver con la teoría es que, de alguna manera, a través de esta experiencia, se demuestra que es un humano que no ha sido, que no se ha desarrollado en un ambiente humano, social, histórico, cultural, no se consiste en un humano. Por eso lo encuentran grande, pero con características animales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? El niño salvaje. El tema del cuarto oscuro, entonces era para hacer la diferencia entre la percepción. Era para votar. Eso era un premio. Era como que le daba un premio. Claro, ahí aparece bien esta vertiente más conductista, ¿no? El agua como premio. El agua como premio. En realidad Víctor apreciaba mucho el agua. Era algo y él se da cuenta de eso y entonces lo utiliza como estilo, como un premio. De la misma manera que usa el cuarto como castigo. Y todavía más, hay otra parte de la película donde él vuelve a utilizar el cuarto como castigo, pero en realidad lo que quiere comprobar es si Víctor tiene alguna noción de ética y de moral. Y lo castiga injustamente y lo mete en el cuarto injustamente. Y digamos, la reacción muy fuerte de Víctor le hace comprobar a él, por lo menos en la conclusión, de que había algo de moral en el sentido de percibir la injusticia del castigo. Y entonces, bueno, le concede la cosa de que ha emprendido, ha hecho un paso en el camino a la civilización. Ahí es donde llora. Ahí llora. Pero la primera vez que llora es esta, que se ve en el cuarto, pero depende de la otra, sí, también tiene un patato muy fuerte, se tira, llora, pega. La película está hecha sobre los documentos de ITAR, o sea, todo lo que se lee en la película, no los cartelitos que aparecían abajo, sino todo lo que él va diciendo en la película es textual de los escritos que dejó ITAR. Por eso también es muy interesante. Tiene toda una simbología. ¿Se recuerda? Con las paredes. ¿Y qué pasó con el que no se pudo crearlo? Perdón, vos querías hacer una pregunta hace rato y... No, si un, digamos, alguien no está en contacto, digo, con el núcleo social y no aprende el lenguaje en los primeros años, por ejemplo, Víctor, ¿lo puede aprender al lenguaje o...? Una vez pasados los primeros años. Una cosa es que esté en contacto con un núcleo social y otra cosa es que no aprende el lenguaje. Porque, por ejemplo, los sordos están en contacto social y no aprenden el lenguaje. Son cosas diferentes. Sí, pero por ahí no adquieren un lenguaje que, a través de las señas, esa es la ventaja de los sordos, en todo caso, que pueden adquirir la lengua de señas. Y pueden comunicarse, aunque no sea la lengua de señas, se pueden comunicar con señas, aunque muy deficientemente con otros. Y por otro lado están en un baño de cultura que por vivir en la sociedad, pero digamos lo que pasaba con Víctor es que él estaba en un bosque, estaba perdido en el bosque, él no había nada de sociedad, nada de cultura, nada de nada. Ahora, si la pregunta es por la adquisición de la lengua, y ahí nos metemos con los psicolingüistas. En realidad, el periodo de adquisición de la lengua es un periodo muy temprano, ¿cierto? Que, digamos, como que se consolida entre los 3 y los 5 años, y ahí ya hay una adquisición de toda una cantidad de cuestiones vinculadas al lenguaje, sintaxis, uso del lenguaje, mucho de la pragmática del lenguaje. Lo que se sostiene en este momento es que no es imposible adquirir después la lengua, pero se adquiere como si fuera una lengua extranjera. Y este fue un problema de los sordos mucho tiempo, porque cuando se intentaba oralizar a los sordos sin que aprendieran lengua de señas, la oralización es un proceso muy complejo, muy difícil, que muy pocos llegan realmente a terminar, a llevar a cabo y llegan a oralizarse bien. Pero entonces, digamos, la introducción al medio cultural, a la lengua, era muy tardía. Y esto justamente provocaba que muchos de estos sordos también tuvieran un pensamiento con dificultades para la generación de las personas. Que los cultores de lengua de señas dicen que se evita con la lengua de señas que se puede adquirir muy temprano. Ahora hay una operación que le implantan algo que se encuentra en implante coclear. Implante coclear. Y que dice que tienen que hacerlo antes de 2 años. Claro, pues lo que pasa es que, bueno, es otra cuestión interesante, porque el implante coclear en realidad funciona. En general es válido para cualquier discapacidad, pero suele haber, digamos, tres segmentos en una discapacidad. Supongamos la auditiva, donde nosotros tenemos, supongan que esto es una oreja con todo el conducto interno, una vía y un cerebro. Y en general cualquier discapacidad se puede dar en cualquiera de estos tres segmentos. O sea, puede pasar acá, que haya una anomalía o una lesión, o acá o acá. Cuando en el caso del implante, tanto el coclear como el visual, porque hay también implante visual, cuando se produce en este segmento, o sea, en la conducción nerviosa que va desde el órgano, y en este caso en la cóclea es como un caracolito que tenemos en el oído, que sirve para que los impulsos que recibimos en forma de onda sonora, y que en este caso son mecánicos porque actúan sobre el tímpano, el yunque, etcétera, etcétera, van pasando, digamos, como impulsos mecánicos, se transformen en impulsos eléctricos acá. Cuando esta parte está dañada o esta parte está dañada, lo que se hace es poner un chip acá que cumple justamente esta función. O sea, tiene un micrófono exterior, ¿no es cierto? Se pone un aparatito acá en general en la parte de atrás de la cabeza, y una conexión a ese chi. Y ese chi es el que transforma los impulsos sonoros en impulsos eléctricos y los manda al cerebro. Con lo cual, digamos, se está reconstituyendo la vía. El asunto fue algo así. Y también visual puede ser. El asunto con esto es que en realidad no es que la persona empiece a escuchar, empieza a tener sensaciones provocadas por los sonidos, pero la persona no sabe qué quiere decir eso. O sea, los bebés van codificando las sensaciones durante mucho tiempo y van organizando y armando un mundo de sonidos. Las personas, aunque sean más grandes, tienen que hacer esto. Por esto es que estas cosas funcionan mucho más en los niños pequeños, porque están en ese proceso de decodificación, que en las personas adultas. ¿Sí? Porque las personas adultas ya han armado un mundo de sonidos y tienen que volver como a recodificar todo lo que han aprendido en función de estas nuevas sensaciones. Hay una película interesante en este caso sobre un implante visual. Que justamente trata de una persona que le hacen un implante ciega, que le hacen un implante visual y que empieza a ver, pero no entiende nada de lo que está. O sea, esa construcción que él tenía. Por ejemplo, agarra una lata de Coca-Cola, que sabe qué es eso que está viendo, y la tiene que tocar para poder asociar esa construcción anterior que él tenía con eso nuevo que está percibiendo, ¿no? Y hay un capítulo de House con el implante de coquear. Ah, ese no lo vi. Sí, que lo hace él, pero el chico en realidad no quiere, porque quiere seguir siendo sordo, quiere subir entre los sordos. Y bueno, le pasa lo mismo. Y se la arranca. Sí, hay gente que no la tolera. Digamos, esto es muy interesante para también tratar de entender un poco cómo construimos y codificamos. Les iba a proponer una tarea, y es que tratemos de pensar desde el punto de vista de la historia, de la enseñanza de la historia, ¿qué cosas podemos tomar de esta teoría sociohistórica, que no en vano es sociohistórica? Iba a ser grupo, pero no nos va a dar el tiempo, así que bueno, trabajemos todos juntos. Me alegra un montón. ¿Qué cosas tomarían ustedes, pero pensando en la enseñanza de la historia? Estoy pensando en esto de como el aprendizaje de la historia desde a sociedades que no tienen que ver con lo occidental, desde el punto de vista occidental, y que en realidad otro tipo de sociedades pueden, digamos, estructurar su forma de vida, como en el caso de la sociedad histórica, quizás tiene que ver con el pensamiento, de acuerdo a las necesidades materiales que tiene que resolver, y esta, más allá de que uno siempre va a estar juzgando desde su punto de vista occidental, porque es criado en Occidente, básicamente, es tratar, esto que por ahí tenía mucho el siglo XIX, de juzgar desde Occidente, claro. Sino, ¿por qué tienen este tipo de comportamiento en base o en respuesta qué tipo de problemática? Por ahí desde el punto de vista, ¿no? Más traducido a cosas prácticas, como claro, como un hijo de la historia, la enseñanza. Está bien, pero me parece muy interesante esto que está diciendo, digo. ¿Y en qué práctica podrían ver una aplicación de este tipo? y que no habría un sistema educativo, digamos, a nivel mundial visto como el válido, sino que habría, según las diferencias culturales, hubiera una forma educativa diferente. ¿Y ustedes como docentes, tomando alguna cuestión específica de historia, qué conceptos y qué herramientas de la teoría son ustedes que utilizarían? Yo, por ejemplo, puedo comentar que la experiencia que estoy pasando ahora es escuchando Argentina 3. Y preparar una investigación para presentar en un congreso. Entonces, bueno, durante todo el cuatrimestre nos han dividido en grupo, hemos elegido un tema de investigación y tenemos que desarrollarlo con todos los... Ellos, o sea, los profesores actúan como directores de tesis. Y tenemos que ir presentando informes parciales y ajustarnos bien a una metodología, o sea, hacer una investigación presentando primero un marco teórico y después engasar la investigación en ese marco. Y la finalización de la cursada va a ser presentar el trabajo en una especie de congreso entre todos nosotros en el aula de la universidad, donde cada grupo va a pasar, poner su tesis, su trabajo, y el resto de los alumnos tienen que estar informados de cada uno de los trabajos, y bueno, tenemos que hacer preguntas y los profesores es como que van a ser jurados. Y realmente, entonces yo eso lo asocio con la zona de desarrollo próximo, porque hasta ahora en toda la carrera nunca encaramos un trabajo así. O sea, hemos hecho trabajos descriptivos, trabajos de asociación de opinión o confrontación de opinión de autores, pero nunca un simulacro de una tesis. Y bueno, lo asocio con eso. Yo supongo que cuando lleguemos a esa línea superior es que vamos a poder haber asimilado un conocimiento que no teníamos. Claro. Las herramientas, con todo el mundo, las herramientas que vos estés escribiendo. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Por ahí todavía no las tenés muy elaboradas, pero más o menos. No, las herramientas es presentar el tema, pero desarrollarlo desde un punto, o sea, tomando cómo se desarrolla como se presenta una teoría científica, con una pregunta que es una hipótesis del trabajo, a partir de ahí presentar el marco teórico donde lo vamos a ubicar y después, bueno, hacer todas las investigaciones en base a fuentes bien fundamentadas, elaborar una conclusión. Pero fíjate en la cantidad de herramientas que estás diciendo, sí. En principio vos tenés una herramienta que es una metodología para desarrollar el trabajo, que tiene que ver con una postura epistemológica, ¿no? Una cuestión de decir, bueno, yo desarrollo una hipótesis, voy a demostrar esa hipótesis y para demostrar esa hipótesis necesito hacer una serie de operaciones. Con eso yo supongo que estoy avanzando en el conocimiento, ¿sí? La segunda cuestión es decir, bueno, ¿con qué herramientas yo voy a trabajar? Bueno, primero hay una metodología de trabajo que ya está establecida, no es la que a mí se me ocurre, ¿no? Hay una que me dice, mire, usted primero formula la hipótesis, después pone tal cosa, después tal otra, después hace se va al campo, recoge los datos, busca la bibliografía, no sé, bueno, te da toda una serie de pasos para hacer, no podés hacer cualquier cosa. No. Y eso es un instrumento, es una herramienta que te sirve para hacer ese trabajo. Y hay alguien que te la acerca desde el campo científico y que te guía en ese trabajo. Y después te dice, bueno, usted tiene que trabajar con las fuentes. Bueno, pero ya las fuentes en sí mismas, toda una epistemología de la herramienta, sobre todo para los historiadores, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja con las fuentes? ¿Qué fuentes primarias, secundarias? No sé, yo no entiendo muchas fuentes, pero me imagino que habrá distintas clases de fuentes, distintas maneras de aproximarse a esas fuentes y de sacar información, y no es lo mismo si yo saco información de un libro de alguien que me dice que pasó tal cosa, si voy y estudio, qué sé yo, el acta que firmaron, está la firma ahí, de todos los tipos de cabildo, son fuentes de información distinta, y me imagino que cada una tendrá una forma, ¿no es cierto?, de acercar la información de ella, además información que sea válida. Y yo tengo que tener maneras además después de presentar todo eso. Porque el otro tema que se presenta es que por el tiempo corto de la cursada y la extensión o la importancia de todo lo que usted está comentando respecto de cómo tratar el tema, el equipo se debe organizar de una manera en que cada uno de los integrantes tome una parte del trabajo, pero permanentemente estemos coordinados y permanentemente está relacionado con el profesor que es el profesor. Bueno, fíjate que ahí están trabajando otras herramientas que tienen que ver con el intercambio, la interdisciplinariedad, ¿cierto? Bueno, supone que estoy interactuando, yo sé una parte, el otro sé otra parte, pero todo eso lo tenemos que poner en conjunto, ¿eh? Y esa es otra herramienta de trabajo. Otra herramienta es la escritura académica. No me basta a mí con poder escribir algo, tengo que escribirlo con determinados cánones que impone la escritura académica. Yo no escribo igual un cuento que un informe científico. Un informe científico tiene determinadas reglas y, qué sé yo, si yo digo algo, tengo que poner comillas donde estoy citando a otro y tengo que citar la bibliografía no la puedo citar de cualquier manera y tengo que poner pie de página que esté redactado de una determinada manera, etc., etc., etc. Miren cuántas herramientas están trabajando. ¿Y cómo van? ¿Por dónde van? ¿En qué parte de la zona van? Para el jueves que viene tenemos que entregar el informe, un informe preaproximativo de lo que vamos a presentar el día del congreso. ¿No va muy bien? ¿Qué va? O sea, todos los equipos han trabajado temas bastante complicados y diferentes, y bueno, estamos todos bien. Lo que más trabajo nos ha dado es ubicar el tema en el marco teórico. Eso le ha dado trabajo a todos los equipos por igual. ¿Y pero no parten ustedes de unas lecturas teóricas para que se les ocurra el tema? Sí, pero el tema es que los temas son complicados, entonces cuando los teníamos que encuadrar de qué manera lo íbamos a tratar, ahí se presentó la dificultad. La más difícil, ahí se dificultó. Además, achicar el tema. Claro, exacto. Bueno. Pero bueno, creo que es una experiencia. ¿Cómo? La especulación. ¿Cómo? Como la especulación para llegar a... Por ejemplo, lo mismo que hicimos nosotros acá, ¿no es cierto? Con los informes, ¿no? Le dan el informe, que ya lo lee, le dice, mira, le falta esto, le falta aquello, por aquello, esto está muy bien. Y además, son al formas ser grupal, son varios, porque todo el grupo tiene que estar en conocimiento de lo que hacen todos. Entonces, son varias actividades simultáneas, ¿no? Son varias prácticas, participaciones simultáneas, con la cantidad de gente del grupo. Lo más difícil debe ser plantear algo novedoso, ¿no? Bueno, en realidad no les piden que escriban una tesis, ¿no? No, una cosa algo así, no, cuando es el valor de la idea, ¿no? Lo que vale una idea. En desarrollo van a poder hacer algo novedoso. Porque entonces muchas veces es cierto, estos trabajos sirven, por ahí son semillas para después poder plantear una inquietud o una tesis, digamos, que uno desarrolla de otra manera. Y aparte lo bueno también que dijo la compañera, que tienen no solamente el trabajo de ellos, tienen que saber, tienen que integrar los demás trabajos, claro, para poder formar las preguntas. Claro. Un trabajo de equipo que cambia. Bueno, si lo quieren ver, el cuatrimestre que viene va a haber un congreso acá en el la 4 de septiembre, ¿no? ¿Cómo? 4 de septiembre. Pero no sé qué fecha, los profesores no dijeron todavía, pero bueno, como premio nos van a permitir exponer el trabajo en este congreso. Ah, muy bien, reforzamiento positivo. Van a tener no van a ir al cuarto oscuro. Van a tomar agua. Sentimos que si quieren lo puede ir a presenciar también. Es un desafío muy grande para nosotros. Creo que en la carrera todavía no lo habíamos visto. Y están entusiasmados también. Mucho. Miren cuánto de esto podemos pensar para el aula de historia de la escuela media. Ahora, los profesores desde el primer día nos dicen colegas. Entonces, de esa manera. Ahí hay otra herramienta. Nos han subido de nivel. Entonces, uno siente como que el desafío es mayor. Plantear un problema que es verdadero. Resulta que la cultura mapuche cuenta con base 5. Así como nosotros contamos con base 10, ellos seguramente con influencia de los dedos de la mano cuentan con base 5. Es otra manera de contar. ¿Cómo será la cuestión de la periodización y del tiempo para un niño que vive en una cultura con base 5? ¿Cómo pensará un niño que vive en una cultura donde todo se plantea como ciclos? Fíjense ustedes, nosotros estamos acostumbrados a pensar en una línea de tiempo con un desarrollo unilineal y unidireccional. ¿No es cierto? Siempre vamos de mayor a menor, de abajo hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa en una de muchas culturas que se plantean que en realidad la vida son ciclos? Ciclos que se repiten, ¿cierto? Una vez, otra vez, otra vez. Como que tienen un proceso de abstracción totalmente diferente para todo, como base para aprender todo lo demás. La verdad no sé, pero en todo caso sí se me ocurre que no es lo mismo. No, quería comentar, en el caso de la cultura maya, ellos vimos acá en la facultad que ellos tenían ese sentido de ciclo de la vida. Entonces, de la vida o de la historia, y frente a la conquista española, no presentaron ni rebeldía, ni el ansia de sacudirse ese yugo de otros pueblos mesoamericanos. Ellos es como que lo aceptaron con más tranquilidad, pensando que ese ciclo de conquista se iba a terminar y en un próximo iban a volver a otro donde esa situación no se iba a volver a repetir. Que era solo cuestión de esperar. Exacto, era solo cuestión de esperar. Bueno, fíjense que en el pensamiento occidental también de alguna manera esas cuestiones se plantearon, ¿no es cierto? Sobre todo las grandes utopías del siglo XX planteaban todas que casi como una necesidad del desarrollo y del progreso iban a devenir, digamos, su utopía, ¿no es cierto? Los marxistas pensaban que naturalmente se iba a dar la llegada al socialismo y al comunismo y los capitalistas, la sociedad capitalista hiperdesarrollada. Pero Pero en todo caso, volviendo a la pregunta que hace ella, creo que hay un sentido de vida distinto. Creo que hay un sentido de vida distinto. Y que a lo mejor tendríamos que plantearnos, bueno, ¿cómo le enseñamos a estos niños, a estos jóvenes que tienen esta perspectiva, ¿no es cierto? Y si podemos, si somos capaces o no, a lo mejor no se puede, digamos, zanjar esta diferencia, yo les diría, de anteojos que tenemos puestos para construir la realidad. Pero evidentemente no hablamos de la misma realidad. Mis oyentes dicen que siempre fueron un pueblo pacífico y tienen unos juegos que cumplen determinadas funciones sociales en el grupo. Tienen uno que son como unas piedritas que ellos arrojan y dan de determinada manera y así dirimen conflictos. Y entonces, como tú. Que ahora lo juegan con habas, pero que originalmente no eran habas, no me acuerdo qué elemento de la naturaleza. Y bueno, y leen ahí, si hay que una disputa por una tierra, por ejemplo, a quién le pertenece, etcétera, etcétera, del resultado de ese juego se decide quién es el ganador o el que se va a quedar con la tierra o lo que fuere. Que va a la escuela con estos saberes, seguramente la escuela le dice que no sabe hacer la multiplicación de la división, que no maneja el espacio, ¿no? Porque no puede escribir en el cuaderno. El docente tendrá que interiorizarse más sobre esa cultura para poder hacer el salto y a partir de se me ocurre ahora una pregunta, digo, sobre todo en este caso, la profesora que digamos tiene la estructura de un pensamiento parece ser al menos bastante compleja. ¿No hay desde la escuela, no hay una especie de proceso de colonización de esa estructura de pensamiento escolar hacia otro tipo de estructura que he visto como un salto? La escuela se creó para eso, entre otras cosas. Esa es una de las funciones, fue una de las funciones de la escuela. Disculpame, de producir este proceso de inculturación de conjunto de los grupos que constituyen una sociedad en un algo común. Y es un algo común, bueno, evidentemente era lo que las capas hegemónicas de esa sociedad determinaban que debía ser. Educar al soberano, construir ciudadanía. Concepto de aculturación, ¿no? Borrar la cultura que tiene. Y bueno, esto en la escuela ha sido siempre, ¿cierto? Sobre todo en función de la denegación de todos los saberes que traían los chicos, por eso la idea de la tabula rasa. Bueno, lo que tiene este yo lo ignoro, no existe, no es, y empiezo como si estuviera frente a alguien que no tiene nada. Ahora, un docente tiene la posibilidad de incorporar en su trabajo este tipo de conocimiento que ustedes dicen, o se ve obligado a trabajar con directivas y no lo puede aplicar. O sea, ¿tiene la libertad para poder aplicarlo? Pregunto porque yo no tengo formación docente, entonces ¿lo puede aplicar o no? Hoy en día no es bueno. Es difícil de contestar. A ver, hay herramientas técnicas y jurídicas como para poder hacerlo, lo cual no quiere decir que se pueda hacer. Lo cual no quiere decir que un docente solo pueda hacerlo aunque lo dejen, digamos. Porque ahí también vamos al tema de la institución que nosotros hablamos, el tema de la institucionalidad. Claro, digamos, ahí el problema, digamos, por un lado vos necesitás docentes que estén dispuestos a dar esa pelea, pero además que tengan un marco, se pueda sostener en un marco institucional, porque digamos, un docente solo no puede solo. No es una pelea que solo no tiene sentido. No, es una pelea imposible. Y además todo lo que pasa en el aula lo tenemos que mirar desde una disciplina. Porque vos decís aplicar, hay una deformación y es aplicar en un ámbito como la escuela cuestiones que son de elaboración de una disciplina como la psicología. Fueron investigaciones que se hicieron en otro contexto, que recibieron determinado funcionamiento mental, lo que fuere, y pretender que eso, así como se llevó a cabo en el campo de la psicología, yo lo pueda aplicar en el aula. Eso nunca va a resultar, porque eso es una transformación, es más o menos lo que hizo Watson con los experimentos de animales, y después se debe interpretar a los humanos que es ley. Sí, yo creo que todas estas herramientas culturales que estamos viendo les pueden servir para comprender los procesos del aula y para pensar y para poner en juego algunas cosas y reflexionar sobre qué pasa. No se van a ir de acá con una caja de herramientas carpintero, carpintero, ¿no? Una caja de herramientas para pensar. Porque las investigaciones en psicología educacional son investigaciones situadas. Entonces tiene que haber un aula, tiene que haber unos maestros, tiene que haber unos estudiantes, tiene que haber unos especialistas en distintas disciplinas y, bueno, a partir de ahí, poder ver qué pasa y cómo adelante y qué da mejor resultado y qué no. Es bastante experimental y tampoco se puede hacer solo. Siempre estamos pensando en un grupo, lo más multidisciplinario posible. No quiere decir que, bueno, ustedes obviamente todo esto pueden pensar y mirar las cuestiones del aula de una manera diferente y ver qué pasa y después poder reflexionar y se puedan reflexionar con otros mejor y ver, bueno, y cómo funciona, ¿no? Hay una entrevista muy linda de tu compañero que se la hace a una compañera que está trabajando ya en el aula, que todavía no está recibida, pero está trabajando en el aula. Entonces ella dice, bueno, al principio cuando fui, yo les quería enseñar en forma de proceso, que yo y después me di cuenta que no, que los chicos se perdían, no. Y entonces, bueno, ahora cambié. Bueno, esa es toda una reflexión de ella que a lo mejor supongo yo que habrá tenido también con quien hablar. Y esas cosas son las que nos podemos llevar como más potentes. Y además vamos a ver otras teorías y todas nos dicen algo de la situación de la comunidad. si no hay otro aporte, dejamos hoy acá, nos vemos en dos semanas. Yo me quedaba con una curiosidad, que es lo que planteaba el compañero sobre la escuela como un ente colonizador también, esto que decía. Y en ese aspecto me preguntaba cómo integrar, ¿no? Teniendo en cuenta que las características de las escuelas del conurbano tienen como alumnos, como estudiantes, muchas migraciones. Y la gran proporción son de Misiones, de Formosa, Paraguay. De Paraguay, de Bolivia, o sea, que traen, digamos, todo este conocimiento que es muy distinto, o sea, al de nuestra estructura, en todo caso, como decía, como era de formación más occidental, más citadina, no sé cómo llamarlo. Sí. En ese aspecto, o sea, ¿qué es lo que sucede? No sé, yo también me preguntaba las experiencias del sur, que hay como escuelas, instituciones paralelas directamente, como el docente solo no puede con una escuela, directamente ese docente en todo caso crea instituciones paralelas con otros compañeros que tienen ganas de seguir constituyendo, digamos, la tradición mapuche, como que se crean autonomía. No sé si se entiende. Igual lo que esta escuela que hablábamos era la escuela del origen, no la carga que fue la escuela de origen civilizadora, pero las escuelas concretas, reales, numerosas, ubicadas en tal lugar, no son instituciones idénticas a este imaginario. Pero yo no entendí bien lo que vos decías. Claro, a lo que me refería es que, teniendo en cuenta la escuela con con esta condición de reproducir, digamos, ciertos aspectos que hacen al hombre en una ciudad, de alguna manera es problemático, o sea, es un problema, porque teniendo en cuenta que estamos en Buenos Aires y que todos nuestros, o sea, los alumnos son del conurbano bonaerense, vienen de migraciones, o sea, ¿cómo se conlleva a esto? O sea, ¿cómo se puede producir una transformación en ese aspecto? O sea, como que siempre me hago esa pregunta, porque en ese acuerdo, claro, pues me parece muy fuerte esto de que, bueno, como que la escuela viene a condicionar a esta persona que viene con un saber muy distinto al del docente, ¿no? Y la escuela va a tratar de hacer de que es la idea, ¿no? Sería que hacerle compartir al extranjero que viene a este país cuáles son nuestros valores. Esa sería la idea de la escuela, sí, de un Estado que no va a permitir la existencia de otro Estado adentro. Pero, qué sé yo, por ahí es medio complicado para un docente ahí adentro, ¿no? Sí, entender las realidades de Totalmente, yo creo que la pata más o la parte más importante es el rol que nosotros vamos a cumplir en eso. La integración, nosotros tendemos a integrarnos entre nosotros, primeramente como docentes, si nosotros, y en lo social también, si nosotros no estamos integrando al otro, más allá de principalmente, si no nos integramos, no podemos llevarlo al salón. Y en el salón, buscar herramientas para estar integrando a todos. Después sí es importante ver cómo buscamos las herramientas propias como docentes para aprender la forma en la que el chico aprendía y no excluirlo. Cuando en la entrevista, el profesor que le hizo la entrevista decía que del diseño curricular lo más importante es que tenemos una libertad muy amplia en la enseñanza como profesores de historia. Entonces, la forma es cómo hacemos, y que además dice, decía, ¿no? El diseño curricular plantea un alumno excepcional, ni siquiera con la con lo que trabajamos cotidianamente, mucho más superior. Ahora, ¿qué hacemos con lo que tenemos para lograr alcanzar eso? Que sería fantástico poder lograrlo. Ahora, ¿cómo vamos buscando las herramientas? Y como también dijeron los profesores, nunca solos. El tema que ustedes están teniendo la experiencia ahora de trabajar en equipo, lo que estamos trabajando acá, que trabajamos por primera vez después de 2 o 3 años con el otro. Y ahí creo que vamos aprendiendo cosas que generalmente en la docencia, en la primaria, no estás trabajando con el otro. Vos entras a tu salón, cerrás la puerta y... Claro, y estás solo. Y salís y hablas de cualquier cosa menos de cómo poder enseñar. Entonces, ¿cómo? Creo que está muy bueno tener el espacio para decir, bueno, ¿qué herramientas nos llevamos? Y principalmente, no quedamos solos, buscar las herramientas, que las herramientas están... y tener en cuenta que ese chico no está solo también, sino que está con una familia, y que llegado el caso yo creo que tenemos que buscar a la familia y decir, bueno, ¿por qué fulanito? Muchas veces pasa que el chico no se sienta a escribir y vos le preguntás a la mamá, ¿por qué no se sienta? Y bueno, porque en casa come parado. Entonces, bueno, esas cosas... Antes de llamar a la mamá y preguntarle, los invitás y le decís, bueno, qué interesante que ustedes son de otro país, que un poco, quieren venir a compartir, a contarnos de sus sueños. ¿Cuál? Porque la escuela siempre llama primero para castigar. Los padres no, pero... O para indagar porque hay una conducta. O para festejos patrios, digamos. Ah, pero ahí se presentan con suerte si conseguir las sillitas y no participar. Claro. Mirarse y espectarse. Y anda a prepararse. Y andaba a hablarte el discurso. Ese es como el actividad. Pero yo quiero retomar un poco esta pregunta tuya. Y me parece que a esta cuestión de esta escuela homogeneizadora en el sentido civilizatorio, lo que cabe es la posibilidad también desde la toma de conciencia de este rol de la escuela, de plantear otro tipo de escuela en donde, retomando esto que decía Alicia, todo aquello que es diferente no sea visto como un obstáculo, sino como un enriquecimiento. O sea, yo puedo pensar, que un niño paraguayo es un problema porque no entiende todo lo que yo le digo, y cuando me habla no entiendo lo que me dice, porque habla medio en portuñol, porque habla medio en guaraní, o por lo que sea. O puedo pensar que me puede servir a mí para trabajar con los niños las diferencias lingüísticas. Si yo puedo trabajar sobre eso, sobre un ejemplo, y trabajar hacia Alicia las costumbres, los usos y demás. Una cosa que ha dado mucho resultado en muchas escuelas que han hecho, incluso por acá por la zona de Luján, que es donde hay comunidades bolivianas o cosas por el estilo, es trabajar mucho con los padres revalorizando la cultura de origen de ellos. Hay una experiencia por Entre Ríos, en la frontera, que van los chicos una semana al lado, corriente, una semana al lado brasilero, y cuando los chicos de Argentina están al lado brasilero, los chicos brasileros cruzan a la escuela. Y así los docentes han aprendido, bueno, lo que es todo ese intercambio, pero continuo, ¿no? Que al fin y al cabo una frontera es una división que ha hecho el hombre, no hay nada más que una cuestión jurídica. Del otro lado son los mismos seres humanos, que por ahí hablan distinto, pero que comparten los mismos sentimientos, las mismas formas. Y están así continuamente todo el año. O una semana o 15 días van a la escuela, los cruzan, van, vienen. Son 5 kilómetros de una escuela a la otra, porque... Hay muchas... Acá nosotros tenemos la experiencia de lo de María Laura, hay una experiencia de intercambio epistolar entre escuelas de Luján y escuelas mexicanas y escuelas del país, españolas. La verdad que las cosas que salen son muy interesantes, ¿no? Además como revalorización de esta cosa de la diferencia, ¿no? De poder pensar que todo aquello que es diferente no es necesariamente malo, no es necesariamente hostil. Diferente puede ser enriquecedor, puede ser bueno, puede ser una manera que tengamos nosotros de aumentar nuestro bagaje, nuestro conocimiento, nuestra amplitud de mira, de pensar las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Ahora, claro, esto requiere un cambio de cabeza. En general, estamos formateados para pensar que nosotros somos los normales y todo lo que es normal porque somos nosotros es bueno, y todo lo que es distinto de nosotros, que son los otros, puede ser una amenaza, una agresión. Y todo esto además muy fogoneado por los medios. Fíjense que si ustedes analizan el contenido de la serie de televisión, los noticieros, todo esto, todas son cosas que están muy, muy fogoneadas en el sentido de siempre ver a los distintos y a los extranjeros como... Fue escucharlo a Macri nomás. Claro, olvidándonos también de nuestro origen, porque la Argentina, al ser crisol de razas, al haber recibido todas las inmigraciones, en nuestra sangre está de muchas mezclas, somos de todos lados. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires nos usan los hospitales. No, no, también. También. Pero hay varios. Sigue estando. Bueno, bueno, pero es una expresión. Teniendo en cuenta que la situación inclusive de los pueblos originarios en la actualidad es cada vez más tétrica. Sí, con Wiki. Al hijo se lo asesinaron hace poco. Claro. A él el año pasado casi lo matan también. Y al hijo no, ahora lo llegar a perder el tiempo con tantas cosas que hacen falta, ¿no? El preámbulo de la Constitución de memoria, yo hasta el día de hoy me lo acuerdo. El himno entero que como incompleto. Ahora, ¿con qué sentido, no? Estudiar de memoria el prólogo de la Constitución, yo me lo acuerdo hasta el día de hoy. Me lo hicieron estudiar en sexto grado.